Enero de 1919. En los talleres metalúrgicos Bacena luchan obreros contra el ejército. El combate es sin cuartel. Los trabajadores tienen cuantiosas pérdidas de vidas. En las barricadas cantan la marsellesa anarquista. A la revuelta, proletario. Ya brilla el día de la redención. Que el sublime ideal libertario sea el norte de la rebelión. Dignifiquemos del hombre la vida en un nuevo organismo social, destruyendo las causas del mal de esta vil sociedad maldecida. Obreros, a luchar, a la revolución, con decisión, a conquistar nuestra emancipación. La masacre de los obreros será tema de los payadores durante muchos años. Así apostrofaban al culpable de las reacciones que provocaron los sucesos de la semana trágica. ¡Oh, histriónico cretino! ¡Oh, satánico bribón! Los clarines tocan notas de vibrantes clamoreos, preanunciando los derrumbes de tu casta y tu sistema, y ni leyes, ni poderes, ni las fuerzas equipadas podrán nunca detener la avasallante cometida de la próxima revuelta proletaria que fermenta en muchos pechos ya cercana a reventar. Barricadas a millares se alzarán por esas calles, y a la música infernal de los fusiles y a la voz alentadora de la brava dinamita reventando en arsenales, en palacios y en conventos, y doquiera hay fuerza viva defendiendo el tambaleante simbolismo gubernal. Verás rostros encendidos, verás testas desgreñadas, verás ropas destrozadas, empapadas en la sangre de su mismo cuerpo herido. Verás puños levantados, verás dientes afilados, verás ojos llenos de odio escrutando tu fortaza para ver si tu carroña aún resiste a los embates de la furia popular. Para ti no habrá perdón, para ti no habrá piedad. Tus infames fechorías no se borran, no se olvidan ni se dejan de saldar. Mefistófeles infame, traficante de conciencias obreriles, inservil, degenerado, libertino, licencioso, disoluto, pervertido, buhonero miserable, sin conciencia y sin pudor, vil chupóptero insaciable de la sangre dulce y pura de este pueblo laborioso, vil criatura indecorosa, que no vales lo que vale el defecado de un obrero, hombre triste, hombre malo, hombre inútil, hombre inmundo, pernicioso, testaferro, larva fétida y biliosa. Yo te lanzo la blasfemia de este siglo. Yo compárote al infame Papa Negro de la Rusia. Yo te aplasto con la carga miserable de otro nombre. Yo te llamo, tenlo en cuenta, con el nombre más inmundo. Yo te llamo Rasputín. El ritmo de la habanera también era bueno para la canción revolucionaria. ¡Ay, maldita burguesía! ¡Cuántos pesares hace sufrir! Mientras exista tu raza, será imposible vivir. Pero el obrero con decisión va preparando la revolución, y a cada infamia gubernamental surge un caserío, un hartal. Venga pronto la anarquía, venga ya la libertad, que cuando llegue cuando llegue ese día será la vida felicidad. Por los años 20, el poeta Fernando Gualtieri conmocionaba a las reuniones anarquistas con su Maldición de un maldito. Desde un recóndito punto asimétrico de este terráqueo mundo infernal se oye el omnímodo grito de un rapsoda pregón ubérrimo del mal social. Yo vengo grávido como una esférica mujer simbólica llena en preñez con miles mágicas palabras bíblicas de un nuevo oráculo que yo forjé. Este fragmento es representativo de la poesía anarquista, que buscaba dar a los obreros ansiosos de aprender nuevas imágenes y uso de palabras no muy conocidas. Era un tanto tremendista, pero muy del gusto de la época. La maldición de un maldito constaba de más de 40 estrofas, una verdadera maratón poética. En esos años aparecerá el gran cultor de la payada libertaria. Será el payador rojo Martín Castro. Ven, guitarra libertaria, libertaria y redentora, del que sufre, del que llora, del delincuente y el paria. Tu acorde no es una plegaria del servilismo indecente, el bardo altivo y valiente cuando te pulsa en sus manos. Ante todos los tiranos sabe atacarlos de frente. Guitarra que entre mis manos vibras y ruges conmigo, fiel amiga de este amigo, pregón de versos humanos. Y en tus trinos soberanos el libertario cantor se inspira en versos de amor, de rebelión y templanza, augurando una esperanza en los hijos del dolor. Guitarra, los payadores hicieron de tu cordaje palenque del caudillaje para amasar electores, rutinarios corruptores, en vez de hacerte valer, te hicieron envilecer con caudillo de partido. Guitarra, guitarra, te han corrompido como una débil mujer. Guitarra, si en mi vejez llegara a hacerte profano, quisiera ser un insano sin vista y en la mudez. Si pierdo la rigidez del convencido varón antes de serte un baldón, coyunda para tus notas, quiero, quiero ver tus cuerdas rotas, quebrado tu día pasó. El tango también tuvo letra anarquista y se cantaba en los típicos picnics que los anarquistas hacían en la isla Maciel. La gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán, al que más trabaja no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Ya que el derecho a la vida nos de ese gran rival. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Pero no solo el peligro de la cárcel tienen que enfrentar los anarquistas. Sobre ellos, en su mayoría extranjeros, se cierne la 41-44, la ley de residencia, expulsión del país. Así cantaban a sus compañeros deportados. Es trabajar sin descanso tu cruel destino, o mendigar triste y manso por el camino. Desesperado ya de vivir, lucho abnegado contra lo vil. Canta deportado, misero y martirizado, que tu ideal quizá un día triunfará, dando a los hombres amor y libertad. 25 de enero de 1925. El anarquista alemán Kurt Gustav Wilkens mata al teniente coronel Varela frente al primero de infantería en Palermo. Lo hace para vengar la muerte de 1.500 obreros en Santa Cruz fusilados. En la Patagonia, todavía hoy se recuerdan estos hechos. En una olvidada localidad cordillerana, escuchamos 50 años después al octogenario Gabino Pérez entonar estas estrofas acompañándose con la guitarra. Bajo el mando de Varela, de esta hóspita y gran capital, 1.000 soldados partieron ufanos, con un aire solemne y marcial. Y llegaron allí, donde muchos proletarios repletos de afán, con la huelga, que es su única arma potente, defendían su mísero pan. Emboscadas, traiciones, violencias, es la norma del buen militar, fueron armas corrientes que usaron los que iban el fuego a apagar. En 1927 un grito cruza el mundo entero: ¡libertad para Sacco y Vanzetti!, los dos anarquistas italianos condenados a muerte en Estados Unidos. Todo el mundo lucha por ellos. Aquí, en Buenos Aires, hay huelgas, mitines. Explotan bombas en la embajada de Estados Unidos y en la Ford. Pero nada se puede hacer. Sacco y Vanzetti son ejecutados en la silla eléctrica. Martín Castro, el payador rojo, hará oír su protesta. Patria del rubio metal, patria del rubio metal, del oro diablo amarillo, país del yunque y del martillo, y patria del mineral. Norteamérica es genial en el arte de la guerra, es marca en candente yerra que ha de surgir y arrastrar como flagelo del mar, como azote de la tierra. Por sobre sus fundiciones y el organismo mecánico, sobre el armazón titánico de remaches y bulones, se alzan como dos pendones, dos banderas de ideal, dos gestos de alta moral, con un amor espartaco, dos nombres, Vanzetti y Sacco, que irán al sillón fatal. De septiembre de 1930. Uriburu toma el poder y clausura locales y sindicatos anarquistas. Centenares de libertarios son encerrados en la cárcel de Ushuaia. Severino Di Giovanni y Paulino Scarfò son fusilados en la penitenciaría. Años más tarde, el presidente Justo aplicará con mano férrea la ley de residencia. El anarquismo en la Argentina comienza a declinar. Y en 1936, los anarquistas del mundo entero se darán cita en España para defender la República Española. Allí, su grito de guerra será ¡A las barricadas! Y así se llamará su himno. En Madrid, en Teruel, en Barcelona y en el Ebro, se desangran las columnas anarquistas que luchan contra Franco, hasta que todo acabe. Allá, en la guerra civil, quedaron los mejores.